Vamos a grabar y los matan a los hermanos de Brasil para que ellos tengan más o menos el tono de voz que se necesita para pronunciar estos mantras y así conseguir sus efectos. Mantra Larra se pronuncia así: La. Otro mantra para desdoblamiento astral es el Tairere. Se pronuncia así: Tairere, Tairere, Tairere. Así, medio cantadito. El mantra faraón también para el desdoblamiento astral se pronuncia así: Fa. El mantra en Egipto también sirve para el desdoblamiento astral. Estos mantras todos son para el desdoblamiento astral. Se pronuncia así: Así es el pronunciamiento de los mantras que nos dejó el maestro Samael para el desdoblamiento astral.